sabe ni la U. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. And now todo el mundo, ten all people, everybody. Que no sabe ni la U. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con ese acento parezco extranjero, pero soy testigos. Me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Y ahora todo el mundo. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. Que tú, and you, is you. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. No, no, no. Un borriquito como tú, you, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo sé más que Pedro, que Pablo, que Chucho, Jacinto y José. My name is Quintero, everybody, todo el mundo. Un borriquito como tú, que no sabe ni la U. Un borriquito como tú,